Vamos a continuar esta mañana con el estudio de David, la vida de David. Y como ya hemos visto en las sesiones anteriores, vimos cómo Dios decidió quitarle el reinado a Saúl y entregárselo a otra persona. ¿A quién? A David. Sin duda alguna, David tenía algo especial. En dos ocasiones es llamado un hombre según el corazón de Dios. Y esto puede darnos la idea de que Dios solo elige personas súper especiales, súper estrellas, para su servicio, para la obra de Dios. Y déjenme decirles que no es así. ¿Qué clase de personas escoge Dios para su servicio? ¿Qué clase de personas escoge y utiliza el Señor? Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 en adelante. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. Esto no significa que no habrán algunos que sean sabios, porque siempre hemos entendido como que todos somos medio atarantados. No sois muchos sabios. Habrán algunos sabios entre nosotros, según la carne. Ni muchos poderosos, pueden haber algunos que sean poderosos, pero la mayoría no lo somos. Ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Fíjese bien, Dios hace las cosas al revés. Dios siempre funciona al revés. Y Dios escogió lo que no es sabio para avergonzar a los sabios. Escogió lo que no es para avergonzar a lo que es. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué lo hace Dios de esa manera? Porque nadie puede jactarse de lo que Dios le ha dado. Nadie puede jactarse de lo que tiene, porque todo lo que tenemos, lo tenemos por gracia, no porque lo merezcamos. Ninguno de nosotros merece ni la posición, ni los recursos, ni ninguna otra cosa de las que tenemos. Todo lo tenemos por su gracia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En otras palabras, todo lo que no tenemos, todo lo que puede ser que no tengamos como sabiduría, santificación, etcétera, lo tenemos en Cristo, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y si de algo usted y yo nos podemos jactar, es de conocer a Jesucristo, de tener a Jesucristo como nuestro Señor, de tener a Jesucristo como nuestro Salvador. Se llegó el momento de la elección del nuevo rey, y Samuel llega a la casa de Isaí a ver a quién era el que Dios iba a elegir como rey. Y en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, ya Samuel, listo con todos los hipotes ahí, comienza a ver quién es el que va Dios a elegir. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¿Y qué es lo que pasó? Que Samuel vio a los hijos de Isaí y primero vio a los grandotes, a los galanes, a los que estaban fuertes, a los que estaban bien comidos. Y dijo: ah, este es. Y Dios dijo: no mires a su estatura, no mires a lo grande que es, no mires a su parecer, porque era bien parecido, no lo veas, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Y sabe cuál es el punto aquí? Que nosotros juzgamos por lo que vemos. Nosotros juzgamos por las apariencias, y como dice el dicho, las apariencias engañan. Nosotros vemos lo que superficialmente una persona es, pero aún en el noviazgo, ¿sabe dónde se conoce realmente a una persona como pareja? En el matrimonio. Usted puede fingirle a su novia o a su novio durante meses y hasta años, y parece que es así. Pero no, no es así. Muchos de nosotros ponemos máscaras, fingimos un carácter, una imagen que no tenemos. Pero Dios ve el corazón. Y si algo necesitamos nosotros es aprender a ver como Dios ve. Aprender a ver no lo malo que pueda salir de una persona, aparentemente, o lo bueno que pueda salir de una persona, sino necesitamos ver lo que hay dentro del corazón de las personas. Tratar de ver un poco más allá. No quedarnos con la imagen exterior de alguien. Necesitamos aprender a ver como Dios ve a la gente. Y entonces Samuel comenzó a verlos y vio a este no, y Dios le dijo que no, y el otro lo vio y dijo, ah, este debe ser, tampoco le dijo Dios, y así fue uno por uno, por uno, por uno, hasta que terminó con casi todos. Pero fíjense qué terrible, en 1 Samuel 16:11, dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, aún me queda el menor que apacienta las ovejas. Pero ese, mira, es un cipote. Lleve a oveja. Está ya metido por allá, cuidando las ovejas. Ese, por eso no lo llamé. Hasta se me había olvidado que tenía ese hijo, po. Se me había olvidado que ese hijo era mío. Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. La gente se pudo haber olvidado de usted. Puede que usted esté resentido o dolido con la gente porque se olvidaron de usted. Puede que a usted no lo tomaron en cuenta. Pero quiero decirle algo que es categórico. Dios nunca se ha olvidado de usted. Nunca. Dios lo tiene en mente. Dios lo tiene en mente. Y si usted está pasando por una situación difícil, por un momento de crisis, no piense que es porque se olvidó Dios de usted. Al contrario, es porque Dios tiene sus ojos puestos en usted. Y Dios está trabajando en alguna área de su vida. Dios no se olvida de los hombres. Dios tiene en su memoria, bien claro, la vida de cada uno de nosotros. Así es que esperó a David. David llegó y en el versículo 12 al 15 envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Esto hay que ponerle mucha atención, porque es un asunto muy importante. El Espíritu de Jehová vino sobre David. No lo tenía, llegó en ese momento. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. También póngale atención a esto, se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Samuel vio al cipote y Dios le dijo, este es. Era el menos indicado a los ojos humanos. Sin embargo, Dios le dijo, tú serás el próximo rey. Ahora, ¿ustedes creen que David salió corriendo a cambiar su vestuario? ¿Compró ropa nueva? ¿Se compró una corona? ¿Fue al almacén donde vendían coronas para rey y se compró la mejor corona que encontró que le quedara bien? ¿Se compró una capa roja y además mandó a hacer unas tarjetas que decía rey electo, próximo a ser reconocido como el rey? ¿No? No salió corriendo por el pueblo. Yo soy el nuevo rey, inclínense. Jamás. Él siguió con su vida normal. Siguió su vida con toda normalidad. Cuando Dios a veces nos promete algo, muchas veces nos desesperamos porque no llega. Y comenzamos a hacer decisiones, a dar pasos que son inadecuados. Espere en el Señor su tiempo. Espere el tiempo de Dios, porque en el momento justo Dios va a hacer las cosas como mejor le parezcan. Es más, ¿sabe que a David le tocó ir a servir al rey? ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Él que iba a ser el rey le tocó ser el siervo de Saúl. Y tampoco a él le presumió. Hey, mira, te voy a servir un tiempito porque fíjate que yo voy a ser el rey. Y dentro de poco tiempo te voy a quitar de ahí. Así es que trátame bien. Jamás le mencionó nada. No le dijo yo soy el próximo rey. En el versículo 16 al 19, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Recordemos que Saúl estaba siendo molestado por un espíritu inmundo que venía de parte de Jehová. Dios le permitía llegar hasta la vida de Saúl para quebrantarlo. Y entonces buscan a alguien que le ayude. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Él no tenía mucha visión espiritual. Él dijo, tráiganme a alguien que toque bien pues. Tráiganmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Pero fíjense que David no era solamente un desconocido. Quizás era un desconocido para su familia, para su padre que lo había olvidado. Pero para la gente, David tenía cierto prestigio. Dice que David sabía tocar y además es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Y esa era su característica más importante. Jehová estaba con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. ¿Qué fue lo que hizo David después de que le dijeron que iba a ser el rey? Se fue a cuidar ovejas. Fue a cumplir con su responsabilidad. Fue a hacer lo que tenía que hacer. Seguir cuidando ovejas. ¿Quién lo iba a subir al siguiente escalón? ¿Quién lo iba a cambiar? ¿Quién lo iba a promover? Dios. Él no tenía por qué promoverse. Dios lo iba a mover de donde estaba. Y Saúl no le preguntó a Isaí, mira, ¿crees que me puedes mandar a tu hijo? Fíjate que me va a servir aquí. No, mándame a tu hijo que lo voy a necesitar. Versículo 19. Algo más importante, él no cambió sus quehaceres normales. Él volvió a su trabajo habitual, cuidar ovejas. Ahora, aquí podemos hacer algunas reflexiones adicionales. Primero, es en las pequeñas cosas y en medio de la soledad que sabemos y servimos para las cosas grandes. La Biblia dice que el que ha sido fiel sobre poco será puesto sobre más. Dios no te da más si no has manejado lo poco. ¿Por qué? Porque lo vas a echar a perder. Porque no estás listo para manejarlo. Si no eres fiel en lo poco que Dios te ha dado, no vas a ser fiel en lo mucho que Dios te dé. Y Dios no desperdicia. Dios te enseña a trabajar con lo poco. Y cuando sabes manejar lo poco, entonces te pone sobre más. Segundo, cuando Dios desarrolla nuestras cualidades internas, nunca tiene prisa. ¡Ay, cómo nos duele eso! Dios nunca tiene prisa. Amado, qué desesperante es estar esperando lo que Dios va a hacer. Hay momentos en nuestra vida en que estamos esperando y esperando y esperando, y el tiempo de Dios nunca llega. Nunca llega, se hace tan largo. Se hace tan largo el tiempo. No hay nada más terrible que estar esperando, ¿verdad? Si usted no es muy paciente, tiene que tomar un curso intensivo de paciencia. Yo le sugiero que se haga paciente del Seguro Social, para que usted pueda saber lo que significa esperar con paciencia. Es interesante, pero el tiempo de Dios camina a otra velocidad. El tiempo de Dios no es tu tiempo. Nuestro tiempo es este reloj. Pero el tiempo de Dios está por encima de esto. Él ve el universo entero girando. Dios tiene cuidado de cada cosa. Pero es interesante que las cosas caminan a otra velocidad en el universo en el que Él está, en el mundo en el que Él está. Para nosotros es una eternidad y para Él ha pasado un segundo. Dice la Biblia que un segundo es como mil años y mil años es como un día. Usted póngale ahí las palabras que quiera. Pero ¿cómo nos cuesta esperar? Y a veces la clave para recibir de Dios es simplemente esperar con paciencia, esperar. La salvación sucede en un momento. La formación del carácter dura toda la vida. No sucede en un momento. En el caso de Saúl, él había perdido completamente su comunión con Dios. Peor aún, el no tener el Espíritu Santo le daba pie a que espíritus malignos lo molestaran. Ahora, yo creo firmemente que una persona que tiene el Espíritu Santo, una persona que es salva, no puede ser atormentada por espíritus malignos, no puede ser poseída. Y esto me habla también de este tema. ¿Por qué Saúl podía ser atormentado por espíritus malignos? Dice que el Espíritu de Jehová lo había dejado. En 1 Samuel capítulo 16, versículos 14 al 17, dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y entonces le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, el cual no lo hubiera podido atormentar si el Espíritu de Jehová hubiera estado ahí. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Él solo pensaba en un músico. Solamente en un músico, pero ahí había una situación de carácter espiritual y él la quería resolver de carácter físico. Y este era un asunto de carácter espiritual. Ahora la duda es, bueno, o sea que Dios manda a los demonios a que nos molesten. Hay que entender que el mundo espiritual está sujeto a Dios y Él es el que manda. Ni siquiera Satanás con todos sus demonios tiene el poder total que nosotros le atribuimos. Y Dios tiene la capacidad de permitir y hacer, inclusive que un demonio sirva para sus propósitos. Aún los demonios tienen que sujetarse a los propósitos de Dios. Este mismo caso se da, por ejemplo, en Jueces, capítulo 16, versículo 20. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó el de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón perdió el Espíritu Santo que estaba con él, lo perdió, se fue de él. O David mismo, que en el Salmo 51:11 le dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David mismo, cuando pasó todo el problema de Betsabé y el pecado, y escribe el Salmo 51, que es uno de mis salmos preferidos, le dice a Dios, Señor, yo reconozco que he pecado, que mi pecado está delante de mí, pero por favor no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora, de estos pasajes se agarran muchos para decir que el Espíritu Santo se puede perder. En otras palabras, que se puede perder la salvación. En el Antiguo Testamento es cierto que el Espíritu Santo no se quedaba permanentemente con la persona. Noten que todos estos pasajes que hemos visto son pasajes del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento no tenemos ninguna cita al respecto, ninguna referencia en cuanto a esto. Todos los pasajes que tenemos son del Antiguo Testamento. Ahora, es necesario entender que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo un momento de ruptura, hubo un momento clave. Este concepto es clave para entender el Nuevo Testamento. Si no entiendes esto, toda tu teología va a estar equivocada. Después de la resurrección de Jesús, todas las cosas cambiaron. Ya no estamos en la misma dispensación. Desde el Antiguo Testamento hubo un momento de quiebre y fue la resurrección de Jesús. Y de ahí en adelante tenemos un nuevo tiempo, una era diferente. Ahora los cristianos tenemos al Espíritu Santo siempre con nosotros. Y no sale, no sale de tu vida, no sale cuando pecas. Si saliera cuando pecamos, ninguno tendría el Espíritu. No sale cuando pecas, el Espíritu Santo está permanentemente contigo, y eso es lo que dice la Escritura. Pero tenemos que entender que hubo un momento de quiebre, un momento de corte. Si no, todo tu enfoque teológico se trastorna. Tenemos que entender que a partir de la resurrección de Jesús, todo cambió. Todo esto sucedió antes de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. De ese momento en adelante, todos los que hemos creído en Cristo como Salvador personal, hemos sido sellados, dice la Escritura, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hasta el tiempo de nuestra redención. No es temporal, es hasta el tiempo de nuestra redención. En la Biblia nunca se nos exhorta a ser bautizados en el Espíritu Santo. Se nos exhorta a ser llenos del Espíritu Santo o bautizados en el cuerpo de Cristo a través del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué es un sello? Es algo que se pone firmemente y no se puede borrar. Ahora, usted no puede quitar al Espíritu Santo de su vida. Lo puede contristar o lo puede apagar. ¿Qué quiere decir eso? Que la voz del Espíritu Santo ya no va a ser tan fuerte. Que el Espíritu Santo ya no va a actuar tan fuerte en su vida. ¿Por qué? Porque usted lo tiene apagado, lo tiene contristado, pero nunca lo puede echar de su vida. Decía que la Biblia no nos dice que vamos a ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué es bautizar? ¿Qué quiere decir la palabra bautizar? Sumergir. No quiere decir que nosotros somos sumergidos en el Espíritu Santo. La Biblia dice que nosotros somos sumergidos en Cristo. Somos bautizados en Cristo. ¿Y quién hace esa labor? El Espíritu Santo. Somos bautizados en Cristo a través del Espíritu Santo de Dios. No somos bautizados en el Espíritu Santo. Cuando dice que seamos llenos del Espíritu, no está diciendo que nosotros tengamos más Espíritu. La Biblia no dice que nosotros tenemos Espíritu hasta por aquí, y si estás más lleno del Espíritu, tenemos Espíritu hasta por aquí, y a veces tenemos Espíritu hasta aquí, pero cuando andamos espirituales hasta el gorro, ¿eh? Entonces somos espirituales, aquí estamos llenos del Espíritu. No. La clave no es cuánto Espíritu Santo tengas, tú tienes todo el Espíritu Santo. La clave es cuánto de ti tiene el Espíritu Santo. ¿Cuánto de ti está controlando el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo te controla, estás lleno del Espíritu Santo, te controla totalmente. Ahora, el extraño mal de Saúl es que el Espíritu se apartó de él y un espíritu malo lo atormentaba de parte de Jehová. Ahora, nadie sabe con exactitud por qué Dios tenía un propósito en eso. Mi opinión es que Dios tenía dos propósitos. En primer lugar, quebrantar a Saúl por su gran orgullo y dureza. Saúl era un hombre amargado, duro, se había vuelto orgulloso, no reconocía a Dios, no tenía ningún tipo de relación con Dios, y Dios quiso quebrantarlo. Y además, para proveer la oportunidad de que David entrara en la escena. Solo gracias a esta situación de Saúl es que David entra en el teatro de operaciones. Primera de Samuel 16 al 18. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Ahí aparece David en escena. Y David no lo sabía, pero ese era parte de su preparación en el camino de convertirse en rey. La integridad de David no le llevó a jactarse delante del rey y presumirle que él era el próximo rey. Solo llegó con un propósito, ministrar a Saúl y alejar ese espíritu maligno. Ese era todo su propósito. Sin embargo, Dios, que conoce las cosas como son y conoce el futuro, Dios tenía un propósito para ello y era capacitar a David en su reino. Hace poco estaba viendo una película de estas antiguas y se muere el rey de Dinamarca y eligen a la nueva reina de Dinamarca. Y la nueva reina de Dinamarca era una niña como de 5 años. Ya la coronan y ¿qué sabe un niño de 5 años de gobernar? ¿Qué sabe? Sin embargo, Dios capacita a David y lo pone en un proceso intensivo para aprender cómo gobernar y sobre todo cómo no apartarse de Dios. Ahora, esto hizo que Saúl comenzó a estimarlo a David, porque David le servía con dedicación, le proporcionaba alivio a través de su habilidad especial. La liberación temporal de Saúl de la depresión se convertía en una realidad. Ahora, fíjense que aquí hay algo importante. En los versículos 21 al 23, dice que viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Ya subió de categoría. Primero era pastor de ovejas. Después se convirtió en el músico de la corte. Ahora es el paje de armas, es su asistente personal. Y Saúl le envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. En otras palabras, me ha caído bien. Este hipote me cayó bien, fíjate, así que déjamelo. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ahora, mire, sin duda, Saúl estaba pasando por un periodo de depresión muy profundo. Y hay que entender, porque muchas veces confundimos el hecho de que alguien esté pasando por una depresión con una situación espiritual. Las dos cosas existen, las dos cosas son una realidad. Existen las depresiones y existen las opresiones satánicas. No siempre se mezclan. A veces son dos cosas completamente distintas. Y una persona puede tener una depresión sin tener un ataque espiritual. ¿Qué es una depresión? Una depresión es una enfermedad donde los neurotransmisores bajan. Es un evento eminentemente biológico, químico en el cerebro. Cuando los neurotransmisores disminuyen, la persona pierde la capacidad de estar en un estado de ánimo estable. Cuando una persona está en depresión pueden suceder muchas cosas. Puede tener mucho sueño, puede tener nada de sueño, puede comer mucho, puede no comer nada. Cuando una persona está en depresión, cambia su estado anímico. Pero eso es una enfermedad. Y con un simple medicamento que estabilice sus niveles de serotonina y los otros neurotransmisores, una persona puede recuperar su estado normal. Una depresión es una enfermedad como cualquier otra. Como cualquier otra. A veces juzgamos y pensamos que una persona que está muy triste o pasando por una depresión es porque está espiritualmente mal. No necesariamente. Una persona que está pasando por una depresión está pasando por una enfermedad, igual que un catarro, igual que un etcétera. Ahora, hay eventos que pueden producir una depresión. La pérdida de una persona, por ejemplo. La muerte de una persona. El divorcio, etcétera. Eventos duros, traumáticos, que pueden ocasionar, que pueden dar pie a una depresión. Ahora, cuando una persona está poseída por un espíritu, está siendo atormentada por un espíritu, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y ahí, por más pastillas que le den, no lo vas a sacar de ahí. Es un evento espiritual y se tiene que combatir espiritualmente. Y tenemos que entender la diferencia. Ahora, en el estudio nuestro de este día, tenemos que hacer un apartado especial para la adoración. La adoración. Porque cuando llegaba David con su arpa, no solo llegaba a tocar cualquier cosa. Cuando David llegaba con su arpa, lo que él llegaba era a alabar a Dios. Lo que él llegaba a hacer era a dar su adoración al Señor. Ahora, la música, en general, cualquier tipo de música, tiene una capacidad especial de tocar el alma de las personas. La música tiene la capacidad de tocar el alma de las personas y de mover a la gente a hacer cosas. Cuando usted quiere estimular a un gran grupo de personas y pone cierto tipo de música, y usted ve en los grandes conciertos de rock o de cualquier otro tipo de música, cuando hay una muchedumbre y se le está metiendo cierto tipo de música, usted puede hacer que esta gente haga cualquier cosa. Desde fumar droga, porque la canción dice que fume, o gritar, o saltar, o hasta suicidarse. Porque hay muchas personas que se han suicidado debido a cierto tipo de música, en algún concierto donde la canción te dice, ve a matarte. La música tiene la capacidad de tocar el alma, positiva y negativamente. Si usted escucha música alegre, usted se alegra. Si usted escucha música triste, usted se entristece. Y yo quiero que usted, o que hagamos el experimento a ver si es cierto. Y quiero que usted escuche cualquier melodía alegre y a ver qué es lo que siente. ¿O no le dan ganas de bailar? La música en sí misma tiene la capacidad de tocar el alma sin la letra, solamente la música. Ahora escuche algo que sea más reflexivo, más triste, más tranquilo. Y usted oyendo esa musiquita, lloviendo afuera, una taza de café caliente, chocolate, y su ser amado así al lado. Hay casos extremos en que la música puede llevar a la depresión o a la tristeza, o la depresión busca cierto tipo de música para alimentarse. Cuando usted está deprimido, usted no quiere oír una salsa y un merengue. Cuando usted está deprimido, quiere escuchar algo así. Yo recuerdo una canción de Alberto Cortés. A mí me gustó mucho en un tiempo. Dice, yo lo puse todo. Ella no dio nada. Y a la luz difusa de la madrugada, me quité la vida para no matarla. ¡Oh, chica! Imagínese usted escuchando esta música constantemente. Sí, es para cortarse las venas. O sea, es... ¡Se me fue! ¡Se me fue! ¡Yes! No, se me fue la gripe que tenía. Hay un mensaje fuertísimo. Ahora, escuche bien esto. La música en sí misma no es mala, ni buena ni mala. La música en sí misma es neutral, cualquiera que sea el ritmo. A pesar de que hayan ritmos que a usted no le gusten, la música es neutral. ¿Sabe lo que hace la diferencia? La letra que tenga esa música. La letra que tenga esa música. Porque usted puede escuchar, me estaba acordando de una música famosa, por ejemplo, un anuncio que sacó Coca-Cola hace muchos años. Quisiera al mundo yo enseñar, tarana, na, na, na. Y a usted le deja un sentido bonito, ¿verdad? Es una canción más. Pero con esa canción se le cambió la letra y se puso la letra de un himno. ¿Cuál era el himno? Sublime gracia del... Pero con la música de Coca-Cola, ¿verdad? Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Eso hace la diferencia. La letra. La música puede ser la misma. De hecho, quiero decirte que uno de los himnos más sublimes que se han cantado en la historia, que es Castillo Fuerte, que hizo Martín Lutero. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Es precioso. ¿Ustedes saben que esa melodía era de las que cantaban en los bares en Inglaterra? Él agarró esa canción, le gustó, agarró la canción y le puso el himno, le puso la letra. Y esa canción fue, o ese himno fue glorioso, ha sido glorioso por muchos años. Así es que lo importante de la música no es la música, sino la letra. Que la música puede tocar tu alma y la letra puede influenciar en tu corazón. ¿Positiva o negativamente? La música ya existía antes de que el hombre existiera. En Job capítulo 38, versículo 7... dice la Biblia, cuando alababan todas las estrellas del alba. Todas las estrellas del alba. La creación entera alaba a Dios. Por eso es importante. La creación entera alaba a Dios. Y al final de los tiempos, millones de nosotros que hemos creído en Cristo, estaremos adorando al Señor por la eternidad. Ahora, cuando nosotros cantamos aquí en la iglesia, no lo hacemos por llenar el tiempo, porque el culto se haga más largo, ni lo hacemos para estar esperando que usted llegue cuando llega tarde y esperar la predicación, ¿verdad?, que es el plato fuerte. Entonces, mientras tanto vamos a cantar para darle tiempo a que usted llegue. No. Cuando nosotros cantamos en la iglesia es porque queremos adorar a Dios a través de la música. Si la creación adora a Dios, ¿cómo no va usted a adorar a su Señor? Queremos que la adoración sea parte de su vida, no solo parte de la iglesia, que la adoración sea parte de su quehacer diario. Cuando usted está en su trabajo, cuando usted está en sus negocios, cuando usted está haciendo lo que esté haciendo, que la música de Dios, que la adoración sea parte de su vida. Hemos creído erróneamente que la música es para la iglesia. En realidad la música debería ser parte vital de nuestra adoración a Dios. La alabanza es una de nuestras formas de adoración a Dios. De hecho, la música es parte de nuestra vida, no importa su género musical. No importa qué género a usted le guste en particular, a algunos le gustarán las rancheras, a otros le gustará la música clásica, pero la música es parte esencial de nuestra vida. Pero cada vez que usted escucha música, dependiendo de su ritmo y principalmente de su letra, usted ministra o alimenta su carne o su espíritu. Si usted escucha la música que alimenta su carne, usted va a tener la carne bien galana. Si usted escucha música que alimenta su espíritu se fortalece. Su espíritu se fortalece, aún su relación con Dios se fortalece. David escribió el himnario de los israelitas. El libro de los Salmos es el himnario de los israelitas. Y entre ellos usted dirá cuál es el que más le gusta. El Salmo 1, el Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo 100, el Salmo 150, que son salmos clásicos, que son preciosos. Mi favorito es el 51, porque en mis momentos de mayor quebrantamiento, yo he tomado esa oración de David y la he hecho mía. La música no es del diablo. Lo importante de la música no es el ritmo, sino la letra. La música es buena y le agrada al Señor. El Salmo 147:1 dice: alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Y el siguiente versículo, en Proverbios 25:20, dice: el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. El que canta canciones al corazón afligido. Cuando alguien está afligido y tú llegas a cantarle un merengue, lo que estás haciendo es quitarle la ropa en un tiempo de frío, estás afectando su alma. La música es eficaz. La Biblia dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Se ha dicho que Dios habita en la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos creen que esto es cierto? Quiero decirles que no. Esto fue cierto en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel alababa al Señor, entonces la nube de Dios bajaba, la presencia de Dios bajaba. Este versículo como tal no existe en la Biblia. Que Dios habita en la alabanza de su pueblo, no existe. Lo que dice es que Dios habita en la alabanza de Israel. ¿Y por qué ese Israel ya no aplica a nosotros? Porque alguno podría decir, como el pueblo espiritual de Dios, aplica a nosotros. No, ¿por qué? Porque ahora Dios no habita en la alabanza. ¿Dónde habita Dios? En nuestro corazón. Así que no necesitamos que baje. De hecho, la presencia de Dios, hemos dicho, no sube, no baja, no entra, no viene, no llega. La presencia de Dios está ahí, con usted, aquí, con nosotros, en mí. La presencia de Dios ya está. Así es que la presencia de Dios no va a bajar como en la nube. Cuando en el tabernáculo el pueblo adoraba, la presencia de Dios bajaba. No existe ese versículo. Hoy Dios habita en nosotros. El mismo concepto se da porque en el Antiguo Testamento, al cantar, la nube de Dios, la nube de la presencia de Dios bajaba. Hoy no. Hoy la presencia de Dios está aquí con nosotros. Ahora, lo que sí es cierto es que la alabanza nos vuelve conscientes de la presencia de Dios. ¿Cuál es el punto? Estar consciente de la presencia. Usted actúa todo el día. Va manejando en su carro, va al trabajo, va a hacer esto, va a hacer una compra, hace otra cosa. Y muchas veces no estamos conscientes de que Dios está ahí con nosotros. Si Dios está ahí y yo estoy consciente, yo soy más cuidadoso con mis actos. ¿O no? Si su jefe va a la par, usted no pasa a tomarse un café, ¿verdad? Usted está trabajando duro. Si usted lleva a su esposa a la par, no se le van los ojos, ¿verdad? Espero. Si usted tiene a su papá y lo respeta mucho a la par, pues no hace comentarios inadecuados, ¿verdad? Porque respeta mucho a su padre. Ahora imagínense si usted es consciente de la presencia de Dios. Usted es más cuidadoso con lo que hace. Usted es más cuidadoso con lo que dice. Ahora, la alabanza nos vuelve conscientes de la presencia de Dios. Yo el día sábado, normalmente que paso todo esto limpio en la computadora y estoy trabajando, yo tengo música, alabanzas, adoración. Pero, ¿saben? Llega un momento en que estoy tan clavado estudiando, escribiendo, que pierdo la atención de la música. Y entonces ayer estaba pensando, así como pierdo la atención de la música, también pierdo la atención de que Dios está ahí. Y si usted pierde la conciencia de que Dios está ahí con usted, su vida se vuelve rutinaria. Usted tiene que estar consciente de la presencia de Dios. ¿Y sabe lo que hace la música? Nos vuelve conscientes de la presencia de Dios. La música, sobre todo la adoración, la alabanza, es vital para la vida del cristiano. Es esencial en la vida del cristiano que tengamos una vida consistente de adoración y alabanza. Es parte esencial de nuestra vida. No lo hacemos para ganar tiempo. No lo hacemos para llenar tiempo, es que si no el culto sería muy cortito. No, lo hacemos como nuestra expresión genuina de adoración. Lo que queremos hacer ahorita es tener un tiempo especial de adoración. Queremos tener un tiempo especial de adoración. Queremos que usted, con todo su corazón, con toda libertad, pueda adorar al Señor. Pueda darle adoración al Padre en este momento. Y vamos a decir otra cosa. En el ambiente de la adoración, cuando usted está consciente de la presencia de Dios, suceden milagros. Cosas importantes suceden. Y usted puede ser bendecido de una manera especial. Quizás si está enfermo, puede Dios sanarle. Quizás si usted está en alguna otra situación difícil, Dios puede darle fortaleza, ánimo. Es importante que usted esté consciente de la presencia de Dios. Y en esa conciencia de Dios, en esa idea consciente de que Dios está aquí, yo quiero que usted tome este tiempo para adorar al Señor.